Es momento de conocer a nuestro invitado. Cantaremos carnaval. Darío, y se prendió la fiesta. ¿Quién tenemos aquí en los estudios de la radio? Así es, por supuesto, la fiesta ya está prendida aquí en 100.9 FM y 940 AM, su informativo Zona Cultura. Se prendió la fiesta porque este jueves, vamos a darles a conocer las actividades que van a realizar el Centro Cultural aquí. Vamos a hablarles sobre lo que se va a realizar en el Centro Cultural Tome Velas, así toma es, velas, toma velas, velas, en el sur de la ciudad de Quito. Esto se encuentra a la altura de la Ecuatoriana, el Centro Cultural, que quiere decir Fuente de Agua. Realizan ellos el Festival Artístico Cultural denominado Taita Carnaval y Mama Carnaval, evento que nace con el objetivo de mantener viva esta manifestación artístico-cultural que ha sido declarada Patrimonio Nacional Intangible. Hoy por eso están aquí Taita y Mama Carnaval, Carlos Vaca y la señora Alicia Ledesma Ocampo. Buenos días, bienvenidos. Buenos días. Nos vamos con esa responsabilidad que ustedes tienen para luego hagan la invitación para que la gente se dé cita a este evento. Vamos con el Taita Carnaval. Bueno, nosotros estamos aquí venimos representando al Centro Cultural Los Tomavelas de la Ciudadela La Ecuatoriana del Sur de nuestra capital. Estamos aquí para hacer una cordial invitación a toda la ciudadanía quiteña para que disfruten de los carnavales. Nosotros somos bolivarenses de corazón y entonces queremos extender el carnaval de nuestra tierra, de nuestra provincia, hacia nuestro querido Quito, nuestra querida capital, porque el carnaval en sí es una fiesta tradicional de unión de familia, unión de amigos, unión de vecinos. El carnaval de Guaranda, llamémosle así, tiene por tradición reunir a la gente y festejar alegremente con platos típicos, con danzas, con eso. Entonces, ese es el motivo que nosotros estamos aquí en esta prestigiosa radio. Así que Guaranda se traslada a la capital de los ecuatorianos y significa que muchos de ustedes no podrán ir hasta Guaranda, pero hay la oportunidad acá en el sector de la Ecuatoriana. Bienvenida a la Mama Carnaval. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por darnos esta apertura, ¿verdad? Que tenemos la oportunidad de presentar lo que significa el carnaval para nosotros. Nosotros somos bolivarenses nacidos en la provincia de Bolívar. Jamás podríamos. ¿Qué significado tiene? El significado del carnaval es amor. Aquí el significado es unir a la gente, familias, los que nos visitan, todas las personas que vengan de otras, inclusive vienen extranjeros. Nosotros es la cordialidad, la amabilidad que nosotros presentamos ante la gente. No hay etnias en ninguna parte. ¿Se esperaba usted que la nombre en Mama Carnaval? La verdad, como si soy, un poco que sí me conocen tal vez, pero la verdad no. Más bien yo agradezco aquí al cultural Los Tomavelas que nos han nombrado y no somos personas desconocidas, y es por eso que ha recaído en nosotros, en Carlos y Alicia Ledesma. Invite entonces a todos los guarandeños para que se den cita hasta la Ecuatoriana. Por supuesto, que no solamente a los guarandeños, no solamente a los de la provincia Bolívar, sino en general a nuestro Ecuador, porque esto es lo que queremos, como decía el Teita Carnaval, queremos que esto se haga grande a todo el país, no solo también a nuestra querida provincia de Pichincha y a lo largo de nuestro país, que es el Ecuador. Invitarles cordialmente el 20 de enero a las 19 horas en la Ciudadela La Ecuatoriana, en la Casa Barrial, se va a hacer la proclamación de los Taita y Mama Carnaval. Y el 28 de enero, que comenzaría a las 9 de la mañana, se va a hacer las gran comparsas, bandas tradicionales, comparsas de todos los señores, grupos musicales, también vamos a tener los gran platos típicos conocidos de la gastronomía de ahí, de Guaranda, de la provincia de Bolívar. Uno de ellos, deme, por favor. A ver, lo más rico y lo más sabroso, a pesar que todos los platos típicos son sabrosos, pero contamos con los chihuiles, contamos con el dulce de sambo, el licor, que es un poquito medio fuertecito. El pájaro pero azul. El pájaro azul, qué rico, mejor que un whisky, que nadie, el mote, está las fritadas. Tenemos artistas el día de hoy, así que amigos, amigas, el tiempo se nos va avanzando. ¿Quiénes nomás nos acompañan? A ver si es que me ayudan los nombres. A ver, nos acompañan hoy el señor Efraín Ledesma con la guitarra, la señora Beatriz Reyes con el bombo, el compañero del club Patricio, también nos está acompañando, que forma el coro de los carnavales. Ellos son miembros del club cultural del Centro Cultural Los Tomabelas. Los Tomabelas. Y quiero ratificar, 20 de enero o febrero, a ver. 20 de enero. 20 de enero. Y sábado. Sábado. Y el 28 de enero, ahí, la proclamación es el 20. El 28 será las grandes comparsas, la rica gastronomía, donde ustedes van a abrir la fiesta desde también el 28, ¿desde qué hora? Desde las 9 de la mañana. Desde las 9 de la mañana. La concentración. Y vamos a finalizar con un poquito de música, agradeciendo a nuestros invitados que nos han acompañado, Taita y Mama Carnaval, aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por supuesto, a Carlos Baca y la señora Alicia Ledesma nos han visitado desde el Centro Cultural Tomabelas, al sur de Quito, a la altura de La Ecuatoriana. Miren ustedes. Un minuto de música para ustedes. Seguimos escuchando esta música aquí en vivo y en directo en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9, 940 AM. Agradecemos a nuestro equipo informativo. Por supuesto, Fernando Torres en la cabina máster, Diego Salazar de igual forma, edición, Vicente Moya, reportería, Fernanda Báez y Alex Mora, de igual forma, Juan Espinosa. En la producción y conducción estuvimos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Gracias a Taita y Mama Carnaval por haberse dado cita acá en los estudios de la radio y a nuestros artistas que han levantado nuestro ánimo el día de hoy y que les dejamos prendidos a ustedes también. Hasta la próxima. Cordialmente invitados, ¿no? Cordialmente les esperamos. Gracias. Gracias.